Eden Muñoz y Nicky Jam, compositores del año en los premios CESAC Latina. Los premios Goya 2023 tendrán 5 nominados por categoría. Ricky Martin se enojó por los comentarios homofóbicos a la película Lightyear. Cameron Díaz y Jamie Foxx protagonizarán comedia de Netflix. Calamaro se rodea de amigos para rendir Madrid a sus pies. Mentiroso, el nuevo sencillo de Willy García. En el mundo de la tecnología, estudiantes de ingeniería crean un brazo robótico con impresión 3D. Los humanos buscamos amigos con un olor corporal parecido al nuestro. ¿Por qué las tortugas viven tanto? La ciencia desvela algunos secretos. Eden Muñoz y Nicky Jam, compositores del año en los premios CESAC Latina. El mexicano Eden Muñoz, ex líder de la banda Calibre 50, y el puertorriqueño Nicky Jam se proclamaron compositores del año en los premios que otorga CESAC Latina, la organización que regula los derechos de autor en la industria de la música en Estados Unidos. Durante una gala celebrada en Beverly Hills en la noche del miércoles, los autores y productores de los temas más escuchados de la música en español se reunieron para celebrar el éxito que los sonidos latinos cosechan en todo el mundo. Los premios Goya 2023 tendrán 5 nominados por categoría. La 37ª edición de los premios Goya, que se celebrarán en Sevilla el 11 de febrero del 2023, tendrá como novedad la ampliación a 5 nominados en lugar de 4 en todas las categorías, ha anunciado este miércoles el presidente de la Academia del Cine, Fernando Méndez Leite. En rueda de prensa en Sevilla, Méndez Leite ha dicho que esto significará que será la edición más grande hasta la fecha, ya que más actores y actrices desfilarán por la alfombra roja. A lo que el alcalde de la capital hispalense, Antonio Muñoz, ha respondido bromeando sobre que habría que ampliar el Palacio de Congresos, lugar escogido para la celebración de la gala. Ricky Martin se enojó por los comentarios homofóbicos a la película Lightyear. En la película hay un personaje femenino que se declara abiertamente lesbiana. La recién estrenada película animada Lightyear, inspirada en el personaje de Toy Story Buzz Lightyear, ha desatado diferentes reacciones polémicas entre los espectadores por una escena en la que se muestra un beso entre dos mujeres. Tanto ha sido la trascendencia de la escena y las críticas que ha desatado que hasta el mismo Ricky Martin se pronunció al respecto. Esa gente que piensa que sus hijos se van a volver gays por ver Lightyear, pónganles documentales de Einstein a ver si también se les pega la inteligencia que no adquirieron por genética, dice la imagen compartida por el cantante. La cinta de Disney anunció unos meses antes de su estreno que contaría con la representación de la comunidad LGBTIQ, sobre todo con un personaje femenino que se declara abiertamente lesbiana. Sin embargo, la escena del beso entre dos personajes femeninos dura solo un par de segundos de la hora con 45 minutos que tiene la película. Cameron Díaz y Jamie Foxx protagonizarán comedia de Netflix. El propio Foxx confirmó el fichaje al publicar una llamada con Díaz en la que también participó el deportista Tom Brady. Después de 4 años de anunciar su retiro, Cameron Díaz volverá a ponerse al frente de las cámaras para protagonizar una comedia de acción junto a Jamie Foxx, que formará parte del catálogo de Netflix. El propio Foxx confirmó el fichaje este martes al publicar una llamada con Díaz, en la que también participó el deportista Tom Brady, para dar consejos sobre cómo regresar al oficio, ya que él mismo volvió a jugar en la Liga Profesional de Fútbol Americano un mes después de anunciar su retiro. «Estoy nerviosa, pero no sé cómo hacer esto, ¿sabes?», se escucha decir a Díaz en la llamada. Por su parte, la plataforma de streaming se limitó a publicar un tuit que afirma que la actriz está desretirándose oficialmente. A pesar del revuelo montado, Netflix mantiene en secreto los detalles de la trama de la película sobre lo que solo se conoce que se llamará Brick in Action. Back in Action, vuelta a la acción, en un claro guiño al regreso de la actriz a las pantallas. Andrés Calamaro se rodea de amigos como C. Tangana y Rod para rendir a Madrid a sus pies. Andrés Calamaro ha encandilado a un público de su generación con un concierto en el Wizzing Center de Madrid, en el que brillaron con especial lustre las actuaciones de los invitados C. Tangana, Ariel Roth y KCO, que flanquearon al argentino en versiones de algunos de sus temas más esperados. El concierto enmarcado dentro de su gira Cargar la Suerte ha sido uno de los más multitudinarios fuera del formato del festival que el argentino ofrecerá en esta gira por España. Además de suponer su vuelta al antiguo Palacio de los Deportes, tras 17 años de ausencia, la afluencia de espectadores no ha logrado el sold out. Y en el Café Mañanero recordemos la música de Andrés Calamaro. De su álbum Alta Suciedad de 1997, recordemos Flaca. El nuevo sencillo de Willy García con un toque de salsa y despecho, Mentiroso. El salsero colombiano presentó el sencillo de su nueva producción. El cantante colombiano Willy García presentó Mentiroso, el primer sencillo de su nuevo álbum Siendo Yo, un tema de despecho para los amantes de la salsa. El artista indicó que Mentiroso es una canción de despecho que uno dice que ya olvidó. Se convierte en un tema que con la melodía y arreglo de Oscar Iván Lozano suena a salsa, pero también suena a esas canciones cortavenas que a la gente le gusta cantar, señaló. Hay una canción jocosa y sabrosa que hago con Cali Flow que se llama Así le pago, en el nuevo álbum. Estas canciones son un poquito de cambios y ese tema Mentiroso, que sigue siendo salsa, tiene ese corte de... tiene como ese corte de despecho y que hace que se marque la diferencia, destacó. Mencionó que el tema ha recibido una aceptación para el público en Puerto Rico, Nueva York, Miami y agregó que ya estamos escalando en Billboard, en República Dominicana y en Ecuador. Estoy muy feliz porque toda la vida me he dedicado a la disciplina. Y a hacer discos. Y el público está respondiendo a eso y me emociona, mencionó. Y en el Café Mañanero, escuchemos la música nueva de Willy García, de su álbum Siendo Yo, escuchemos Mentiroso. Estudiantes de ingeniería crean un brazo robótico con impresión en 3D. Estudiantes de Ingeniería Biomédica de la Escuela Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona. De la Universidad Politécnica de Cataluña han diseñado y fabricado con impresión 3D una prótesis transradial del brazo personalizable que responde a los impulsos nerviosos del usuario. El brazo protético transradial, que sustituye al brazo que falta por debajo del codo y mioeléctrico, se controla con las señales eléctricas generadas de forma natural por la contracción de los músculos y en su desarrollo han participado una quincena de estudiantes. Los humanos buscamos amigos con un olor corporal parecido al nuestro. La química entre personas es poderosa, y no solo es una metáfora. Hoy, un estudio publicado en la Science Advances ha descubierto que las personas con un olor corporal similar tienen más probabilidades de congeniar y ser amigas. Oler a uno mismo y a los demás es una herramienta básica para muchos mamíferos terrestres que deciden así quién es amigo o enemigo. Y aunque los humanos también se huelen a sí mismos y a los demás, ¿cuál es el papel que el olfato desempeña en nuestras amistades? No está claro. La hipótesis de un equipo de investigadores del Instituto Weizmann, Israel, es que los humanos se huelen a sí mismos y a otros para evaluar inconscientemente la similitud del olor corporal y promover la amistad. Para comprobarlo, el equipo llevó a cabo un estudio con 20 grupos de amigos del mismo sexo que no eran pareja y que declararon haber congeniado inmediatamente cuando se conocieron. El estudio constató que los valores objetivos obtenidos con una nariz electrónica coincidían con las valoraciones subjetivas de los amigos y descubrieron que las parejas de amigos pueden oler más parecido que las parejas de desconocidos elegidas al azar.